question. Quiero dar las gracias, aunque no es mi costumbre, y sabéis que cuando las veces que me toca predicar lo hago sin ningún tipo de introducción. Me gustaría dar las gracias porque Dios ha permitido que durante este verano yo haya podido estar visitando Cuba y la República Dominicana por un llamado que se me hizo para poder predicar allí. Algo que me sorprendió cuando llegó la ocasión. Y quiero dar gracias a Dios y quiero dar gracias también a mi mujer porque me apoyó en todo momento y también a Amparo y a todos aquellos hermanos que durante el tiempo que yo he estado fuera, bajo unas circunstancias un poco difíciles, hayan podido estar orando por lo que allí estamos haciendo. Algunas personas me han pedido que a ver si iba a hablar de ese tema y a ver si iba a contar qué es lo que ocurrió allí, cómo funciona la iglesia allí. Y en principio pensaba hacerlo, pero me llamaron esta semana y me pidieron a ver si podríamos, por la tarde, tener un rato más tranquilamente para poder hablar de lo que yo al menos he vivido allí y compartir las experiencias que son realmente animadoras. En primer lugar, para quien las ha vivido, y en segundo lugar, para quienes las conocen. Yo solo os adelanto que indudablemente uno ve la mano de Dios cada momento de su vida, ¿no? Pero hay circunstancias especiales en las que Dios actúa de forma especial, actúa de una forma sobrenatural o una forma que a veces no esperamos ni nosotros mismos. Y he tenido ocasión de poder comprobar cómo Dios actúa de una forma diferente en aquellos que se abren completamente y se humillan ante Dios, aún a veces más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Yo no sé si vosotros le habéis pedido a Dios alguna vez algo imposible. No sé si le habéis pedido a Dios algo que humanamente es imposible. Dios es un Dios de imposibles y yo lo he podido vivir. Y Dios puede hacer cualquier cosa que a nosotros nos parece imposible. Porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. La Biblia es un libro lleno de cosas imposibles, cosas que se le llaman milagros a veces en la Biblia, y es un libro que está lleno de milagros, si os fijáis bien. Yo no sé si los niños ya habéis apuntado cuál es el mayor milagro según vosotros que hay en la Biblia, pero me gustaría que me lo digáis los que lo hayáis apuntado. ¿Eric? Muy bien, eso es un milagro. Que Jesús haya bajado a la tierra a morir por nosotros es un milagro. La encarnación es un milagro. Hay muchos más milagros. ¿Algún otro niño tiene otro milagro que sea el que más le llame la atención de la Biblia? ¿Sí? ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál? ¿La de Lázaro o la de Jesús? La de Jesús también es un milagro. John, ¿cuál? ¿La resurrección de Jesús también? Ese es otro milagro. El mar rojo cuando se abrió, un milagro que solo se hizo una vez. Valentina, ¿cuál es tu milagro? Fuerte, ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es el milagro que más te impresiona de la Biblia? Los peces. Cuando los discípulos, en la pesca milagrosa, ¿ese es el milagro? Ese es un milagro, sí. Allí, el de Lázaro, uno de los mayores milagros también. ¿Cuál es tu milagro? Cuando sacó el agua de la roca, con Moisés, también. Vamos a ver el último milagro. ¿Cuál es para ti el último? Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Os dais cuenta cuántos milagros hay en la Biblia? Y cuando cayeron los muros de Jericó, y Y cuando un hacha flotaba en el agua, ¿cuántos milagros hay en la Biblia? ¿Sabéis por qué hay tantos milagros en la Biblia? Jesús lo dijo. Vamos a ver, vamos a darte la ocasión. Da. ¿Cuál era tu milagro? El de los peces también, vale. ¿Sabéis por qué Jesús dice por qué están esos milagros en la Biblia? Cuando iba a resucitar a Lázaro, Jesús dijo, para la gloria de Dios ha ocurrido esto. Todos los milagros de la Biblia o todas las cosas extraordinarias que les ocurren a los cristianos son todos para la gloria de Dios. Ahora, no habéis dicho cuál es el mayor milagro para mí. Para mí el mayor milagro que hay en la Biblia es otro. Otro que a veces ha pasado desapercibido. ¿Sabéis cuál es el mayor milagro de todos, en mi opinión, que está escrito en la Biblia? El mayor milagro para mí aparece cuando Jesús se estaba despidiendo. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, no, cuando Jesús se despedía antes de subir al cielo, Jesús estaba orando. Jesús oró al Padre antes de despedirse, antes de pasar por la cruz. ¿Y sabéis en qué estaba pensando Jesús? En un momento en el que podía haber estado pensando, qué mal lo voy a pasar ahora con lo que me viene encima. ¿Sabéis en qué estaba pensando Jesús? Jesús estaba pensando en los que estamos aquí. Jesús, si leéis bien la oración que hizo antes de ser apresado, estaba pensando en los que estamos aquí, en ti, Manuel, está pensando. Jesús estaba pensando en todos los que iban a creer. Y Jesús estaba pidiéndole a Dios un milagro para todos nosotros. Para todos los creyentes de toda la historia, Jesús estaba un milagro. Si os fijáis, los milagros en la Biblia ocurren uno y rara vez se repiten. Pero Jesús estaba pidiendo algo mucho mayor que vamos a leer. Y vamos a leer en el capítulo 17 de Juan. Este es en el capítulo donde se describe la última oración de Jesús, que es una gran lección para nosotros, porque antes de ser crucificado, Jesús no se estaba preocupando de sí mismo. Jesús estaba preocupando de sus discípulos y de nosotros. Vamos a ver cuál es, en mi opinión, una vez más repito, cuál es ese milagro, esa cosa que cuando uno la lee y la reflexiona parece imposible. Vamos a leer en Juan 17, versículos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, y escuchar bien lo que dice ahora Jesús, para que el amor con que me has amado tú a mí esté en ellos y yo en ellos. No sé si leyéndolo así una sola vez uno puede darse cuenta de lo que ahí está diciendo Jesús. Yo estuve en cierta ocasión durante muchos días leyendo solo este versículo para intentar comprender lo que Jesús estaba diciendo aquí. Y cuando uno lee eso, y Jesús está diciendo que el amor con que tú me has amado a mí, el amor de Dios por su Hijo, esté en Víctor Sierra, o esté en el Pastor Hidalgo, o en Celso, o en Nicolás, o en todos los que estamos aquí, ¿no creéis que eso es un milagro? ¿No creéis que Dios tiene que hacer un milagro para que el amor de Dios por su Hijo, no el amor de Jesús, está hablando aquí del amor del Padre por su Hijo, esté en nosotros? Y no solo se consiga una vez, se consigan muchas veces, miles y millones de veces. Ese es el plan que Dios tenía. De alguna forma el plan es ser como Dios en su amor, al menos. Eso es lo que Dios estaba proponiendo aquí, a través de Jesús. Cuando yo leí esto, pensé, esto es completamente imposible. Esto no se puede. Durante muchos años se nos ha enseñado que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, imitar a Jesús, ser como Él, hablar como Él, tener su amor, hacer lo que Él hizo como hombre cuando estuvo aquí. Pero Jesús, cuando oraba al Padre, no dijo: Padre, quiero que el amor que yo he manifestado a ellos lo tengan ellos también. Él pidió: el amor que tú has tenido por mí es el que yo quiero que se manifieste en ellos. Esto humanamente es completamente imposible. Pero Pablo en cierta ocasión escribió que Dios tiene que morar en nosotros. Y lo escribió varias veces. Yo, tratando de entender este versículo, me acordaba de Abraham cuando ofreció a su hijo. ¿Quién creéis que se sacrificó más, Abraham o su hijo? ¿Quién más, Abraham o su hijo? ¿Abraham? ¿Abraham por qué? Porque era el padre. Por eso luego narra en los Hechos como por la fe a Abraham y se le tiene a una persona de fe. ¿Cuánto amor tiene que tener un padre para sacrificar a su propio hijo? ¿Cuántos padres aquí no darían su vida para que un hijo no muriera? Pues Dios permitió, como dice Juan 3, Dios permitió, nos amó tanto que nos ha dado a su hijo. Lo sorprendente es que nos lo ha dado sin merecerlo. Y si Dios nos ama tanto sin merecerlo, ¿cuánto debe amar Dios a su hijo mereciéndolo? ¿Amará más Dios a su hijo que lo merece, sí o no? Tenemos que pensar que Dios tiene que amar más a su hijo. Pues ese es el amor que Dios quiere para nosotros. ¿Alguno de los que estáis aquí creéis que tenéis ese amor que tuvo Dios por su hijo? ¿No hay ninguno? Bueno, pues si no hay ninguno, nos hace falta a cada uno de nosotros un milagro. Porque si Jesús lo pedía y no estamos en esas condiciones, nos hace falta el mayor milagro que aparece en la Biblia: amar como Dios amó. Yo me preguntaba, ¿esto que pedía Jesús es algo desconocido o es algo que alguien pudo conseguir? Jesús dijo en cierta ocasión: como el Padre me ha amado, aquí se repite la idea, así también yo os he amado. Este es el milagro que Dios quiere que se cumpla en todos nosotros. Como dice en Efesios 3:19, que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que ese amor de Dios pueda manifestarse en nosotros? ¿Qué curso podemos hacer? ¿O qué carrera universitaria? ¿O dónde podemos comprar un poquito de ese amor? ¿O quién nos podría dar un poquito de ese amor de Dios que nos plantea aquí la Biblia? No hay en todo el planeta ni un solo gramo de amor de Dios que alguien haya conseguido por sí mismo. Porque nadie absolutamente puede conseguir el amor de Dios por sí mismo. El amor de Dios no es algo humano y el amor de Dios es algo que desciende del cielo. Ahora, la pregunta que nos hace falta, si aquí no tenemos ninguno ese amor de Dios, ¿cómo podemos conseguirlo? Hay solo una forma. Si a Dios le pertenece el amor, porque Él es amor, para tener ese amor hay que pedírselo a Él. Y Dios tiene una persona encargada de repartir ese amor. Quienes llamen a esa persona está dispuesto a venir y a entregarnos ese amor. ¿Sabéis quién es? Como dice Romanos, el amor de Dios se nos ha dado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dios quiere darnos ese amor de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabéis cómo es ese amor de Dios que Dios quiere darnos? tenemos que repasar 1 Corintios 13. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que es muy diferente al amor humano con el que algunas veces nosotros nos manejamos. Es un amor que, fijaros bien, siempre, o algunas veces al menos, implica un sacrificio. El amor de Dios va unido al sacrificio por la humanidad. El amor entre los hermanos implica un sacrificio por mi hermano. El hermano que vive cómodamente, sin preocuparse de su hermano, no está viviendo el amor de Dios. Está viviendo una vida muy cómoda, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere algo más que eso. A veces hay pensamientos, o palabras, o actitudes que tenemos que son muy diferentes a lo que es el amor de Dios. Muy diferentes. Es más, yo creo que un adventista del séptimo día, sin amor, no vale absolutamente para nada. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque un grupito de adventistas del séptimo día, en la época de Jesús, que pretendían obedecer la ley, pero que no tenían amor, ese grupito de gente fueron los que crucificaron a Jesús. Querían guardar la ley, guardaban el sábado, trataban de hacerlo todo lo mejor posible, pero sin amor llevaron a Jesús a la cruz. ¿Sabéis cómo llama la Biblia a esto que Dios quiere hacer en nosotros? El misterio de Dios. Así lo llama la Biblia porque es un misterio. Que en seres humanos, que hemos nacido todos pecadores, Dios puede hacer este milagro. Este es, en mi opinión, el mayor milagro que hay en la Biblia. Es el mayor milagro porque creo que no hay otro como este. Y es el milagro que Dios quiere para cada uno de los que estamos aquí. Cuando Jesús se dirigía una vez a sus discípulos, les dijo, para que la gente sepa que vosotros sois mis discípulos, tenéis que amaros unos a otros. Eso solo lo puede hacer Dios en los hombres. No les dijo, tenéis que guardar el sábado, tenéis que dar el diezmo, tenéis que ir a la iglesia el sábado, tenéis que hacer obra misionera. No les dijo, tenéis que subir a un púlpito. Les dijo, tenéis que amaros unos a otros. Allá donde se manifieste ese amor de Dios, allá es donde estará Dios obrando. Así que el deseo para cada uno de los que estáis aquí, para mí el primero, es que Dios obre ese milagro en cada uno de nosotros y que ese milagro pueda ser una realidad de aquí hasta que Jesús venga. Y cuando eso se cumpla, muchos vendrán a este lugar a intentar comprender cómo es posible que ese amor esté reflejándose en los miembros de la Iglesia del Puerto del Sagunto. Dios quiera que sea esta una realidad en los que estamos aquí y que podamos de alguna forma dar la oportunidad al Espíritu Santo para que pueda hacer ese milagro que no es único, que es múltiple y que es para toda la vida. ¿Os gustaría que Dios haga ese milagro en vuestra vida? Sí, no he oído ningún sí todavía. ¿Os gustaría? Bueno, vamos a ponernos de pie, si queréis, para despedirnos, y vamos a pedirle a Dios que nos haga sensibles al Espíritu Santo para que Dios pueda hacer ese milagro en todos los que estamos aquí. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú tenías un plan para rescatarnos, Señor. Ese plan implicaba un sacrificio eterno de tu parte y de la parte de tu Hijo, un amor que es difícil de comprender, un amor que queremos, Señor, que tú puedas derramar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Queremos que tú puedas hacer un milagro en cada uno de nuestros corazones, que sea el mayor milagro de nuestra vida, que sea el milagro de poder vivir en el amor que tú tuviste por tu propio Hijo, Señor. Ayúdanos para ello a ser humildes, ayúdanos para ello a ser sensibles a tu voz abrir nuestro corazón y a que tú puedas obrar y que el plan que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí pueda cumplirse según tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.